Eso fue todo por hoy. Mañana regresaremos con un programa más de El Despertar de la Fe. Desde la zona nororiental de Honduras se identifica Radio Garcel en Juticalpa, Olancho, con una programación variada y amena. Radio Garcel en sus dos frecuencias sonoras, 1250 kilociclos onda larga y 97.9 MHz frecuencia modulada. Garcel, original por excelencia. Radio Garcel, la emisora del pueblo lanchano, presenta. Contaré la historia de una famosa persona. El Club de la Amistad. Complacencias, saludos, avisos, envíen sus cartas o llámenos a los teléfonos 2785-0080 y 2785-0090. El Club de la Amistad, tu programa favorito. Radio Garcel. Fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno. Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Envejecido estoy de penas. ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mis cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que tierra entre la angustia, cala, que quema, que mi sangre envenena, y arranca mi vida, cual pétalo a una flor. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos. ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Tomada, se da la esperanza, parte, muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor. ¡Confías! solo vacío y dolor. Radio Garcel.